Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración profunda de una figura clave. Jeroboam, el primer rey del reino del norte de Israel. Exacto. Y nos vamos a apoyar en un análisis teológico, ¿no? Para entender un poco qué pasa cuando un líder que incluso tiene una promesa divina, bueno, toma otro camino. Justamente. Esa es un poco la idea hoy, ver el impacto de esas decisiones. Precisamente, estamos hablando de un momento súper crítico, ¿no? Allá por el siglo X antes de Cristo, el reino que era unido, el de David y Salomón, ¡paf!, se parte en dos. Ajá. Y Jeroboam, que era un funcionario de Salomón, de la tribu de Efraín, por eso le dicen Efrateo, recibe esta profecía increíble de Ahías. Sí. Que 10 tribus lo iban a seguir a él. O sea, una oportunidad gigantesca. Pero ojo, con condiciones. Claro, siempre las hay, ¿verdad? Siempre. Fidelidad a Dios, básicamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, por decirlo de alguna manera. Porque una vez que se divide el reino, Jeroboam se enfrenta a un problema muy práctico, muy político. Muy terrenal. Exacto. Lo dice clarísimo la Biblia, en Reyes, ¿no? Tenía miedo. Miedo de que si la gente siguiera yendo a Jerusalén, al templo, a adorar, pues sus corazones volvieran a la casa de David, al rey del sur. Un temor lógico desde el punto de vista político, claro. Si la lealtad religiosa está en otro reino, tu poder peligra. Entonces, ¿qué hace? Toma una decisión, bueno, pragmática para él, pero uf, espiritualmente un desastre. Para cortar ese lazo con Jerusalén, crea dos centros de culto nuevos. Uno en Betel, al sur de su reino, y otro en Dan, bien al norte. ¿Y lo más fuerte es lo que pone ahí? Sí, los becerros de oro. Becerros de oro. O sea, es como tocar el cable de alta tensión de la historia de Israel, ¿no? Totalmente. Y la frase que dicen que usó, «He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto», es que es casi idéntica a la del becerro de oro en el Sinaí. Exacto. Una resonancia escalofriante, la verdad. Como diciendo, este es nuestro nuevo comienzo, nuestra propia versión. Y no paró ahí. Nombró sacerdotes que no eran levitas, que eran los únicos autorizados por la ley, y hasta cambió las fechas de las fiestas. O sea, una reforma total. Sí, pero fíjate que el análisis teológico sugiere algo interesante. No parece que él quisiera decir, vamos a dejar de creer en Yahvé. Ajá. Más bien fue como reconfigurar todo, una especie de religión de Estado, ¿no? Que sirviera a sus fines, que consolidara su reino separado. Poner la religión al servicio de la política. Claro, como adaptarla, pero la Biblia no lo ve así para nada. Para nada. La condena es rotunda y sus acciones se convierten en los pecados de Jeroboam. Esa frase se repite y se repite, ¿verdad? Constantemente. Es la vara con la que miden a casi todos los reyes del norte después. O sea, no fue solo un rey que pecó. Es que creó el modelo del pecado institucionalizado. La plantilla de cómo la conveniencia política, pues, corrompe todo. ¿Y las consecuencias, según el relato, no se hicieron esperar? No, para nada. Inmediatamente, un profeta de Judá va y condena al altar de Betel. Le dice que va a ser profanado. ¡Uf! Y luego, el mismo profeta Ahías, el que le había anunciado el reino, vuelve, pero esta vez con un mensaje terrible. ¿Qué le dice? Que su dinastía se acaba, que va a ser exterminada por su infidelidad. Un juicio durísimo. Y se cumplió, ¿no es cierto? Según la crónica bíblica. Al pie de la letra. Poco después de morir Jeroboam, matan a su hijo Nadab y adiós dinastía. Toda su familia real eliminada. ¡Qué fuerte! ¿Y ese patrón que él estableció? Ese fue su legado más duradero, lamentablemente. Un patrón de compromiso religioso por política, que la Biblia interpreta como la causa de fondo, digamos, de la debilidad espiritual del Reino del Norte. Y que eventualmente llevó a su caída frente a Siria siglos después. Exacto. Incluso desde el principio, ¿eh? Muchos sacerdotes y levitas que sí eran fieles se fueron del norte, se mudaron a Judá, como una fuga de cerebros espirituales debilitando al reino desde el vamos. Vaya historia. De promesa divina a modelo de apostasía patrocinada por el Estado. Sí, sí. Entonces, si cerramos esta exploración, ¿qué nos queda? Vemos esa tensión brutal, ¿no?, entre la necesidad política que él percibía para sobrevivir y ser fiel a los mandatos divinos. Ajá. Una decisión que parecía pragmática para asegurar su poder, pero que terminó sembrando, bueno, la ruina espiritual y, a la larga, la nacional. Y te deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto las decisiones que se toman por conveniencia, esas que quizá no parecen una traición frontal a los principios, pueden meternos en caminos con consecuencias que ni imaginamos? ¿Dónde está esa línea entre adaptarse, que a veces es necesario, y comprometer algo tan esencial que al final se pierde todo? Es una pregunta que va mucho más allá de Jeroboam, me parece.